vamos. Me estaban vibrando todos los megabytes. Ruano, no será una broma tuya. ¿En qué microprocesador tienes a esta mujer? ¿Dónde se ha metido esta mujer? Me estaba excitando, me estaba poniendo tieso el escáner. Pero esas palabras del marqués de Sade. Justina, Justina, ¿dónde se ha metido esta mujer? ¡Justina! ¡Justina! alma mater, sí. Sí. Yo también estuve en coma. Sí, es cierto, estuve en coma. Y al despertarme allí computerizado, programado, encadenado a los designios de la ultimísima tecnología radiofónica. Sí, sí, es verdad. Estuve en coma. Y me pregunto qué viajes vivieron mis neuronas en aquel estado durante todo ese tiempo. ¿Qué lugares, qué rostros, qué palabras, qué mundos conoció mi mente? Mi pobre mente. ¡Ruano! ¿Quién coño programó mi cerebro, Ruano? ¿No serías tú? Seguro que fuiste tú. ¿Quién coño programó mi cerebro que no borró mis recuerdos humanos? ¡Ay! Este terrible viaje al centro de la mente. Yeah. El Caballero Demoníaco. ¡Qué gran película! ¡Tengo que verla! ¡Tengo que verla! Oye, Juan, ¿me podrías, no sé, pasar una sesioncilla por aquí por el ordenador de esa película Demon Knight? ¡Qué gran canción! Asesinamos esta noche hay asesinatos incorporados. Eso es del baboso de Space. We'll be right back. llaman vértigo. Maese vértigo. Oh, canta, canta, mi querida Chabela, Chabela de mis amores, canta. Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que te vaya bonito. Ojalá. Canta, canta. Que te vaya bonito. Qué bonito. Ojalá que se acaben tus penas. Por la noche de lo lindo con sus amiguetes se pone el curda perdido. se coge una monia tremenda y va a mí, no sé lo que me mete, y me mete una sobrecarga de no sé qué. Podrías beber un poco de leche, rico. El séptimo sello, Van Halen. Let's go! Cadena 40 advierte a los oyentes, sobre todo a los padres, que Vértigo es un programa de radioficción que en algunos momentos emite un vocabulario muy fuerte. Martes, 10 de la noche, Cadena 40. Vértigo, la revolución por dentro. Va con indirecta, va por mí o por si va querido. Rage Against the Machine. Mucha furia es esa. ¡Vuélveme a leer! textos del Marqués de Sade. Hombre ciego. Que por mayo era por mayo cuando los grandes calores, cuando los enamorados van a servir a sus amores, y no yo triste, mezquino, que ya hago en estas prisiones, que ni sé cuándo es de día, ni menos cuándo es de noche, si no fuese por una avecilla que me cantaba al albor. Matómela un ballestero, un pedazo de cabrón ballestero, dele Dios mal galardón. Vértigo. ¿Quién me llama? ¡Señorita! ¡Señorita! Stark. ¿O acaso te conocí en mi tiempo en coma? Get on, get on. Get on. Fantasía sin perfumes, colores de mi luz. Habré pasado y el mundo vuela ahí fuera. Y el mundo corre ahí fuera. Y el mundo, sí, el mundo canta ahí fuera. Vértigo. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just dumb? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's lack of sex that's bringing me. Con el rock satélite en el 80, menudo paria. A ver. Tarde, pero. Pero Garth Brooks. Baboso entre los babosos. Pero ¿por qué no te vas a ordeñar vacas, pedazo de imbécil? Mameluco, mequetrefe, mentecato. Mírale, escuchadle. Uy, uy. Creo que va a haber un cortocircuito en mis semiconductores con este personaje tan gilipollas. Pero Garth, ¿no te has visto esa pinta de... esa pinta de hortera que tienes con ese gorro? ¿Por qué no te vas a montar algún pony o un burro? ¡Imbécil! ¡Necesitas una lobotomía urgente, Garth Brooks! ¡Serás idiota! ¡Ay, quítame esto, Ruano! ¡Ruano, que no lo soporto! ¡Me chirrían los oídos! ¡Pero si no tengo oídos! ¿Qué es esto? ¡Socorro! ¡Machácale! ¡Una lobotomía urgente es lo que necesitas, este baboso de vaquero! ¡Garth Brooks! ¡Mierda! corriente diabólica. Evil, necessary evil, Bobby Count. ¡Qué grande eres! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Lost my ticket, red on my score. Can't be my school, no fake exact move. Only underwear. ¡Una mujer! ¡Holy! ¡Una mujer! I lost my heart. Crece el fuego con el viento, con la noche el padecer, con el recuerdo la pena, con los celos el querer. Ay, Machado. Real. The needle tears are. Vértigo, está loco. ¿Me gusta? ¿Qué te gustó? Justina, Ruano, ¿dónde está? ¿Dónde se ha metido? Justina, dímelo, por favor. Cuéntame cosas, cuéntame. Cuéntame cómo huelen los jazmines. Y cómo los don Diegos, los miramelindos, los claveles, un cardo. Cuéntame cómo llega la primavera, Justina. ¿Dónde está? Me gusta. ¿Pero dónde estás? Desconexión de la tres. Me gusta. Recuerda y escupe tus pecados. Vobis videbo post mortem.